¿Hay alguna visita en esta noche con nosotros? No, it's okay. God bless you. Bueno, Dios los bendiga. ¿No hay PowerPoint? Porque es que tengo unos cuantos slides para... Tú me vas a poner ahí. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. En esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es consejería. Ustedes saben que eso es lo mío, ¿verdad? Bueno, pero quiero que tomen nota, que se sientan en la libertad de hacer preguntas, de interrumpirme cuando no entienden algo. Déjenme buscar aquí un momentito para en lo que ellos ponen eso. Estamos, tienen libretitas, tienen lapicitos, todo hito. Cuando hablamos de consejería, yo les quiero hablar del propósito de lo que es una consejería. El propósito de la consejería es tomar en cuenta esos procesos predecibles que producen estrés, causando que la persona se encierre en sí misma. Es bien importante que cuando nosotros pedimos un consejo de alguien, sea alguien que usted sepa que está capacitado para eso. Hablando de la iglesia o eclesiásticamente, deberíamos buscar a algún líder de la iglesia que esté aprobado por la pastora, si no es la pastora que está disponible, para que le dé una consejería apropiada. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos hay muchos hermanos, ¿verdad?, que no están completamente preparados para recibir el impacto de cualquiera que sea la situación que está sucediendo internamente en la persona en ese momento. También porque hay unos procesos y desafortunadamente, aunque es la iglesia, hay que seguir unos procesos legales y hay que hacer unos reportes y hay que tener unos permisos de parte de la persona para cubrir a la iglesia de que en un futuro no hayan unas demandas de parte de la persona, que no venga a decir por ejemplo, tú me dijiste que hiciera esto. No, tiene que haber unos reportes escritos donde usted siguió escribiendo las notitas de la consejería, se las dio a pastora, pastora las guardó con llave para si algún futuro sucede algo, ella tiene eso ahí. Y ese es el propósito. Y no sabemos, ¿verdad?, que traiga la persona arrastrando, pero me he enfrentado con casos de que hay personas que tienen un consejero y después siguen de consejero en consejero en consejero buscando escuchar lo que ellos quieren escuchar. Pero no funciona así. Funciona como Dios dice que tiene que funcionar. Porque entonces, a largo plazo, hay unas consecuencias. En esta noche yo les quiero hablar de qué es lo que hace un buen consejero. Cuando usted... También los queremos capacitar, perdonen que entré así de lleno, pero los queremos capacitar para que usted esté informado de lo que es, ¿ok? So, estoy esperando que él me ponga el PowerPoint. Cuando aconsejamos con responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una confidencialidad. Y lo que usted recibe de esa persona que está confiando en usted, tiene que ser entre usted y esa persona. No puede salir de una consejería y decirle al hermano que encuentre en la esquina, mira, tú sabes lo que me contó el hermano tal. Y entonces eso está violando un derecho de, ¿cómo decir?, de confesión. La persona, el inner person, el, ¿cómo se llama eso en español, hermana Aida? Está violando su confianza. Él confió y depositó algo en usted y usted está violando eso. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que usted va a hacer con esa información. Después usted salga de una consejería, escriba, tome unas notitas para que usted sepa lo que usted aconsejó. Por eso es que es bien, bien importante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué usted haría, por ejemplo, si viene una persona y le dice, ay, yo me quiero matar, yo me quiero quitar la vida, mira lo que, por lo que yo estoy sucediendo? Tiene que estar capacitado. Porque sí, muchas veces la persona recibe una oración, pero muchas veces está tan ofuscado en su propio problema que no la recibe, entonces hay que tomar alternativa B. ¿Ok? Cuando aconsejamos a alguien, tenemos que tener cuidado cómo lo aconsejamos. Muchas veces las personas, como dije, están ofuscadas en sus propios problemas y no piensan y no analizan la situación. Y muchas veces ellos mismos tienen la respuesta. El propósito de un consejero no es decirle a alguien qué es lo que debe hacer, es escuchar a la persona, porque al ellos hablar, se escuchan ellos mismos y por ende llegan a una conclusión. Yo me he encontrado con muchos casos que me hablan y dicen, ah, pero es que yo pude haber hecho esto. Yo lo que hice fue escuchar. Y ellos mismos buscaron su propia conclusión del problema, su propia solución. También el aconsejar crea dependencia en la persona. Tiene que tener en cuenta de que se puede dar unas 5 o 6 consejerías, pero cuando ya usted ve que la persona es como codependiente de usted para que le diga qué es lo que tiene que hacer, entonces ya hay un problema ahí. Entonces tiene que ir alejándose poquito a poco para que la persona poquito a poco pueda seguir encontrando sus soluciones y encaminarse a donde tiene que estar. Si podemos ir a... Si está el PowerPoint... Bueno, cualidades de ser un buen consejero. Tiene que aprender a escuchar bien. Muchas veces uno piensa que está escuchando, pero usted no le ha pasado que usted mira a una persona y le está hablando y usted está pensando, lo único que ve es bla, bla, bla, bla, bla, y lo oye bien lejos, pero su mente está en otro sitio. Cuando nosotros aconsejamos, no podemos hacer eso. Tenemos que estar bien pendientes de lo que le estamos aconsejando a esa persona. Porque es bien importante, porque ¿cómo lo va a aconsejar si no está escuchando? Bien importante repetir lo que la persona le dice para que ella sí sepa que está prestando atención. No imponérsele, sino sugerir. Podemos, por ejemplo, decir, de acuerdo a la situación, ¿qué tal si tomas esta alternativa? ¿Qué tal si tienes otra alternativa? O tal alternativa. Entonces, así ellos pueden ver unas soluciones y a la vez llegar a la propia suya. El tono de su voz tiene que ser un tono suave, porque imagínese que aconseje a alguien y esté agresivo con esa persona. La persona no va a recibir su consejo, no va a recibir de usted que hay un cariño y que hay un interés. Tiene que sentir empatía. Empatía, ¿verdad? Que se está no familiarizando, pero que siente por la que esa persona está pasando, ¿no? No de una consejería deprisa. Tiene que tomar su tiempo, porque uno no puede dar una consejería y decir, ay, perdón, hermano, mire, es que yo tengo 5 minutos una cita con otra persona. Porque entonces no le da, la persona ya por sí está en un problema, en estrés, y entonces no le da la oportunidad de expresarse debidamente. Cuando yo hice mi práctica en una escuela middle school, me tocó darle consejería o escuchar que el consejero le estaba dando una consejería a una alumna que había acabado de perder su mamá. Y ella llega, el consejero en la escuela pues tiene muchas cosas que hacer que nada tienen que ver con consejería. Y él lo que tenía eran 5 minutos. Y ella hablándole de cómo se sentía, él le decía, pero tengo que avanzar porque tengo que irme a hacer el duty en 5 minutos. Dime, ¿cómo es que tú te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces, ¿cómo el estudiante o una persona se va a abrir a usted si ve que hay un ajoro y no hay como una dedicación a esa persona? Entonces me lleva al punto número 7, que es dejar que la persona se exprese. Eliezer, la próxima. Ok. Esto es algo que yo escribí porque yo dije, bueno, todo el mundo tiene la capacidad de ser successful en la vida, ¿no? En su persona interior, exitoso. Pero tiene que estar dispuesto a cambiar. Porque si no hay una disponibilidad de parte de la persona, no hay un cambio. Vamos al otro. Ya hablamos ese. Próximo. Otro. Para poder aconsejar a alguien efectivamente, no debemos aconsejar a familiares ni amistades. ¿Por qué? Porque hay una familiarización con esa persona. No hay un. Nosotros, los consejeros, necesitamos mantenernos objetivos y no tomar bandos de un lado o del otro. Tenemos siempre que mantenernos neutrales. Si usted aconseja a un familiar o un amigo, entonces prácticamente se va a ir muchas veces de parte de lo que su amigo está diciendo o de lo que su familiar está pasando. Y no va a escuchar ambas situaciones. Siempre hay dos historias en una situación. Para nosotros podernos... todavía no hay. Para poder saber, aconsejar con efectividad, tenemos que saber cuáles son las necesidades básicas de una persona, el sentido de valor como persona y la aceptación de uno mismo como persona integral. Todas las personas pasan o tienen dos necesidades diariamente. Esas se llaman significación y seguridad. Mantengan eso en su mente, porque el esquema que vamos a ver a continuación es en cuanto a estas dos cosas. Significación es propósito, importancia, capacidad para hacer un trabajo o impacto. Y seguridad es el amor incondicional con que concretamente expresado y aceptación permanente. Si nos vamos a la Biblia, un buen ejemplo de aceptación y de seguridad y significación es Adán y Eva. Adán y Eva, Dios le dio todo. Todo para que ellos fueran felices, los puso a cargo de todo sobre la tierra, ¿no? Nombraban los animales, estaban a cargo de todo. Cuando al ellos estar en esa etapa, eso significa que había seguridad y aceptación. Al ellos pecar, entonces ahí Adán y Eva, al esconderse de Dios, hubo un temor de que fueran rechazados por Dios, ¿no? Al haber temor y culparse cada uno de su pecado, me da a mí entender que ahí hubo falta de significación, que como dijimos anteriormente, significación es propósito. ¿Y qué pasó ahí? Perdieron o se confundieron y perdieron el propósito que Dios, por el cual Dios los había creado. Ay, ¿cómo esquematizamos la estructura de una necesidad? Ahí es que vamos al esquema. Si vemos este esquema, el hombre usualmente es el que busca significación. El hombre, lo principal para recibir el valor personal es la significación, y para la mujer es la aceptación. Si vemos este esquema, tenemos estado A, estado B y estado C. El estado A son las necesidades básicas que pueden ser satisfechas por Dios. El estado B son, sin Dios, las necesidades más altas que se pueden satisfacer son poder y placer. Y el estado C son las consecuencias inevitables a largo plazo de una vida sin Dios. ¿Qué pasa? Nosotros como cristianos, tenemos la capacidad de siempre estar en el estado A. Pero por causa de la atracción al mundo y los placeres del mundo, el dinero, la fama, entonces pasamos muchas veces al estado B. Pero el cristiano tiene la posibilidad de regresar al estado A si se arrepiente y tiene una verdadera relación con Dios. Pero muchas veces eso no sucede, porque cuando está en el estado B, que está el poder y el placer, entonces lo que sucede es que el estado C, que son las consecuencias inevitables, lo atraen, porque ya el poder y el placer no lo satisface. Entonces ahí es que hay una caída permanente. Si vamos a Romanos 18:28, yo les quiero hablar un poquito de cómo es que Dios, perdona que un momentito que vuelva para atrás, esto de estos esquemas, esto no sucede de la noche a la mañana, esto es una transición. Poco a poco la persona no se va dando cuenta que entra en estos estados, ¿no? Entonces Dios le sigue dando cuerda y le sigue dando cuerda hasta que llega el punto en que dice, no, esto no puede seguir pasando. El pecado llega al olor de la nariz de Dios y dice, lo suelto. Y se los voy a comprobar. Aquí en Romanos 18:28. Capítulo 1. Perdone que dije 18:28. Es capítulo 1 del 18 al 28. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, entonces no hay tal cosa como salvo siempre salvo. Aunque estoy entrando a otro tema que no quiero entrar ahí, pero si ustedes leen esto, mucha gente que creen en eso, eso no existe. Hay un límite para Dios. Dios tiene un límite. Vamos a leer. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Estoy bien? Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo está diciendo aquí, yo no me lo estoy inventando. Dios los soltó, los entregó. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, los soltó. Yo no quisiera que nadie llegara a este punto, porque sin Dios no hay nada. Está todo, es un hueco, está todo vacío. Entonces, ¿qué pasa? Para aconsejar correctamente, tenemos que estar seguros que nuestras mentes están alineadas con Dios. Que no es un hermano que le esté aconsejando que tiene un pie aquí y el otro en Ponce. Tiene que ser un hermano que su mente está alineada con Dios para poder recibir el impacto del conflicto de esa persona y no dejar que eso le afecte diariamente, porque déjenme decirles que cuando uno es consejero, uno se lleva con uno muchas veces las situaciones de los hermanos. Yo tuve que aprender a soltar eso, porque entonces uno también tiene sus propias luchas diarias en la vida. Entonces no es el propósito de Dios uno tener ansiedad y tener enfermedades, sino que usted esté correcto, ¿no? Y en salud. para que de un consejo centrado en Dios no es en la circunstancia. Eso tiene que estar verdaderamente alineado con Dios. Y la iglesia tiene que estar bien preparada en estos días, porque hay una necesidad bien grande dentro del pueblo de Dios para la consejería. Y gente que va a venir por las circunstancias que están sucediendo allá afuera, van a venir a la iglesia y hay que aconsejarlos y hay que encaminarlos. Entonces todos tienen que estar preparados para eso, porque ustedes lo que están aquí tienen para dar y están recibiendo. Entonces tienen que ser capacitados para que esa gente, cuando lleguen, nosotros los podamos recibir y poderlos encaminar como ya nosotros estamos, ¿no? Entonces quiero hablarles también de una técnica que me gustó mucho cuando la aprendí, que se llama, la próxima por favor, ok, te va a decir, esta Jessica se volvió loca, el cerebro no se programa. Pues ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos a pensar, el cerebro es como una grabadora, ¿verdad? Cuando la mente no tiene la palabra de Dios y está hueca, no hay nada que dar. Entonces, ahí es que entra el enemigo y siembra casita. Y ahí se queda el enemigo sembrando casita y sembrando casita. Y cuando uno viene a los caminos de Dios, entonces tienes el enemigo sembrando casita y confundido porque estás recibiendo palabra de Dios, pero entonces dice, ¿qué es lo que yo hago? Entonces el enemigo ya estaba ahí y no estás alimentándote tampoco diariamente como debería. Entonces, ¿qué pasa? Sí podemos reprogramarnos. ¿Cómo va a ser eso? Podemos tener dos tarjetitas, ¿verdad? ¿Sabes las tarjetitas de que ustedes usan en las escuelas? Esas tarjetitas usted pone en una la situación y en otra un verso bíblico que vaya de acuerdo a la situación. Y usted dice, si está pasando en ese momento por ansiedad, culpabilidad o resentimiento, yo por ejemplo encontré Filipenses 4:8, que dice, por último, hermanos, considere bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Qué quiere decir? Que va a contrarrestar una cosa con la otra. Se va a llenar de la palabra de Dios. Al usted llenarse de la palabra de Dios, entonces lo que ya usted sentía se va a ir yendo. No va a estar acumulado. Entonces va a saber perdonar, va a aprender a perdonar. No va a haber ansiedad y la culpabilidad que viene del enemigo, porque cuando usted viene a los caminos del Señor, entonces él lo lleva para atrás y a recordarse de todas las cosas que usted había hecho antes, cuando ya Dios ha perdonado todo eso. ¿Entiende? Entonces este ejercicio es bueno para eso, para que usted se vaya llenando poco a poco de la palabra de Dios. Hay otro también que me gusta mucho, que yo se lo di a los jóvenes en una clase que les di, que se llama la silla vacía, the empty chair. Es como una técnica para sanidad interior. Y yo quisiera un voluntario en esta noche para que lo hagamos. Así. Antes de que haga así, mira, dedocráticamente. Tráeme dos sillas aquí. Un voluntario. Pero uno de los adultos que venga. Nada más necesito una persona. Una persona nada más necesito. Ok, este ejercicio significa así. Se los estoy dando porque esto es algo bien sencillo, ¿verdad? Que pueden practicar en su casa. Ustedes mismos solitos lo pueden hacer. Este ejercicio se hace cuando usted ha habido alguna pérdida, no importa, de muerte o sentimental. Usted tiene que imaginarse que la persona está aquí frente a usted. Y usted le va a decir a esta persona todo lo que usted siente. ¿Tú crees que puedes hacer algo así de...? En la clase que yo les di a ellos, no, nadie se quería parar. Pero it was good. Fue tremendo porque sí hubo sanidad interior. So, Imagínate la persona a quien, con la que tú tienes el conflicto, que está aquí al frente. Y tú le vas a expresar a esa persona cómo tú te sientes. Este proceso es tremendo, déjenme decirle, funciona, porque muchas veces hay muchas personas que se pueden desahogar de diferentes maneras. Se pueden desahogar escribiendo, también puede ser un proceso. Hay personas que pueden tener libretitas y escribir, y escribiendo se desahogan y no necesitan a nadie. Y también está este que me gusta mucho, porque entonces puedes mirar puedes visualizar a la persona ahí y expresar tus sentimientos, cómo tú te sientes, y a la vez pues hay una sanidad interior. No te voy a poner el spot también, es que quería que ellos supieran cómo era. Era solamente un ejemplo, no te preocupes. Exactamente, como si la estuviera. No se la das, la puedes quemar, la puedes romper. Es simplemente para expresarse y sacarte del corazón esas cosas, como tú te sientes. Exacto. Exacto. No tienes que hacer eso delante de nadie tampoco, lo puedes hacer solito en tu cuarto. Y aunque te digan que estás loca, después que sea para que tú estés bien internamente y te puedas deshogar. Eso es un buen ejemplo. ¿Ustedes vieron esa película? Eso es un buen ejemplo, porque esa bola de voleibol lo mantuvo a él sano mentalmente. Y pudo sobrevivir y escapar de donde es. Sí. Sí. Lo mantuvo. Sí, bueno, pero le hablaba, no estaba en silencio, se podía comunicar, se podía expresar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieran? Ajá. Exacto. El amigo imaginario es un poquito peligroso. Sí, pero es un poquito peligroso. Porque entonces crecen con eso, y entonces es un poquito peligroso. Eso es otro. Exacto. Y ahí tú te estás desahogando. Y cuando llego al trabajo digo, wow, eso es good. Y lloras y peleas y le explicas al Señor. O de los hijos, pero mira, Señor. Yo he hecho eso. Así es que yo no busco tabaco ni nada de eso, pero hablando con el Señor, me desahogo, hasta pongo, digo, ¿qué tú crees, Señor? Si yo lo hago de esta manera, si yo lo hago de esta otra. Y ahí, y a la misma vez como estoy hablando con el Señor, el Espíritu Santo también va ayudando, nuestra mente va clarificando. Porque tú estás hablando con el Señor, es como la silla, pero es el Señor. Exacto, lo estás externalizando. Y eso sería lo perfecto, que todo el mundo hiciera eso, pero no todo el mundo llega a eso de. Pero eso es lo que yo hago también. Y me voy al carro y a veces lloro y todo, y porque Dios es el único que sabe cómo yo me siento, y es la única forma en que uno está con Él. Así que sacártelo del corazón, porque el problema de muchas personas es que no hablan, se quedan callados y acumulan y acumulan y acumulan, y cuando vienen a ver, un ataque al corazón, ansiedad, depresión. Y la idea es que uno esté en la Señor. Dios te quiere saludable para que pueda cumplir su propósito en ti, porque si tú te da un ataque al corazón o padeces de ansiedad, entonces hay unas consecuencias para todo, ¿no? ¿Alguna preguntita? Entonces yo veía que ella no me respondía. Y yo dije, bueno, como tú no me respondes, toma esta libreta y toma esta pluma y habla lo que tú quieras. Y te prometo, yo te prometo, no te voy a hacer nada. So, así fue que ella empezó, porque ella no hablaba. Mi hija la mantenía toda adentro. Y por fin, poquito a poco, pude entender lo que había en ella, aunque me daba. Así mismo. Así mismo. Miren, yo trabajo en una escuela, ¿verdad? Y ayer llegó un nene que yo conocía desde que estaba en kindergarten, en esa escuela. Tiene ahora 17 años. Además de que me sentí vieja, pero me gozó verlo que estaba con una mente decidida a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque cuando él tenía como 15 años, estaba en una etapa de rebeldía, de que peleaba con todo el mundo en la escuela, de que bajó las notas. Ellos pasan por unas etapas. Entonces, ¿qué pasa? Él me lo decía, él venía a la escuela y me decía, Miss Marine, mira lo que estoy haciendo. Y yo, pues, lo aconsejaba. ¿Qué pasa? Lo sacaron de esa escuela y lo pusieron en una escuela que se llama Excel, que es una escuela alternativa. Es más estricta, tienen que usar uniforme y todo para que no se atrasen en el trabajo escolar. Y me gozó verlo ayer y ver el cambio, porque los jóvenes pasan por unas etapas. Usted se tiene que acordar cuando usted era joven. Yo me acuerdo que yo era rebelde. Pues yo no tuve la dirección tampoco del Señor en aquel tiempo para guiarme, dejarme llevar por Él. Pero me gozó mucho verlo, que tiene 17 años y ahora, aunque... he stayed back en un grado, ¿verdad? Lo retuvieron en un grado, pero por lo menos ahora tiene su mente más madura y decidido a lo que él quiere hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Nosotros tenemos que decidirnos servirle al Señor. Porque no es si yo quiero, no es si cuando tenga la oportunidad, porque el tiempo está corto. No es como antes, cuando estábamos pequeños, que decíamos, Cristo viene pronto, y sí, pues Cristo viene pronto y lo cogían de relajo. No, el tiempo está corto. Tienes que hacer una decisión. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Eso es todo. Una decisión interna. Y entonces, pues, eso es todo lo que yo tengo esta noche. Si nadie tiene alguna preguntita. No para la silla, no. Esto es una es consejería regular. Pero puedes usarlo, como la hermana dijo, hablar con Dios. Imagínate que Dios está ahí, entonces, en vez de la persona. El propósito de esto como tal es que tú imagines a la persona con quien tú tienes el conflicto y te puedes desahogar como si se lo estuvieras diciendo a la persona. Eso era para que hablaran uno a la vez. Yo le llevé a Mr. Pickle, se llamaba. Ellos no les gustaba porque cada vez que querían hablar, pues tenían que tener el pepinillo Mr. Pickle en la mano. Porque hablan todos a la vez y yo no los entiendo, y yo los quiero escuchar a todos, pero no se puede si hablan todos a la vez. Pero se usa también, eso se usa mucho en lo que se llama play therapy. En español sería terapia de juego para los niños. ¿Alguna otra pregunta? Sí, eso se llama terapia del arte. Hay muchas cositas que se pueden hacer hasta en la misma casa, usted lo puede hacer para que su hijo se suelte de alguna manera, vaya desahogándose, porque todos somos diferentes y todos nos expresamos diferentes. Y otros lo dicen jugando, como niños, no se sabe expresar, pero lo dicen jugando o lo dicen dibujando. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga y los dejo con la hermana Ida. Gloria a Dios, amén, aleluya. Estaba muy bueno, aleluya. Estaba bien bueno, bien explicado. Fue bien sencillo que se pudo entender, aleluya. Y temas así debemos de cada día más desarrollarlo en la iglesia, porque bueno, no solamente para aconsejar afuera, pero también lo podemos llevar para nosotros mismos, ¿verdad? Y aleluya, y me gustó, gloria al Señor, Dios bendiga a la sierva de Dios y que el Señor siga preparándola para su gloria, aleluya. Entonces, hermano, estamos contentos, ¿verdad? Vamos a estar de pies, aleluya, vamos a estar de pies. No me faltó nada más, aleluya, ¿verdad? Vamos entonces, sí, para eso quiero que estén de pie primeramente. Vamos a dar las ofrendas en esta noche, los diezmos, traerlo a la folía, aleluya, para que haya siempre alimento en la casa de Dios, aleluya. Es necesario que siempre demos ofrenda. El ofrendar no es algo fuera de lo común. Vive Jesús. Porque si tú eres parte de un club, si tú te haces miembro de un club, en los clubs también tienes que dar tu cuota. Y después de la cuota, tienes que hacer fundraising y todo lo demás para ellos seguir. Y entonces, ¿cuánto más en la casa de Dios, que es para que las almas reciban la palabra de Dios, para que se expanda la palabra de Dios por todas las partes, que eso es lo que el Señor llamó la iglesia a hacer? Y por todo el mundo predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. A eso el Señor nos llamó. Gracias, Señor Dios eterno, te damos gloria a ti, Señor, aleluya. Gracias por la palabra que trajo tu hija, Señor mío. Nos gozamos, aleluya, aprendimos, Señor mío, pero que tú siempre la siga usando y siga desarrollando ese talento que tú has puesto en ella, para que muchos se puedan beneficiar de ella, Señor, de ese talento, aleluya. Mira, Señor Jehová, te presento tu iglesia, que en este momento te vamos a adorar con una ofrenda, Señor, ofrenda grato para ti, Señor, esperando que tú bendiga cada persona, cada joven, cada niño que va a depositar su ofrenda. Mira el que necesita, porque tú sabes toda la necesidad de cada uno. Suple, Señor, abre, Señor, las ventanas de los cielos y deposita, aleluya, tesoro en cada uno de ellos, Padre Santo. Suple, Señor Jehová, aleluya, porque nosotros somos hijos de un Rey, Señor soberano. Gracias, Señor, amén. Gloria. Pueden pasar, aleluya, gloria a Dios, amén. Siendo la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también la sientes, comienza ahora a glorificar. Oigo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Como la luz, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos.